película, o mejor de una serie de televisión, El Último Héroe Americano, Believe It or Not. Richard Marx pidieron esta canción tempranito, Hold On to the Night, y aquí está Mid Love con I Do Anything for Love en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Ochentas, noventas y milenios suaves. Esto es Festivos de Baladas en la FM. Siempre. Just when I believe I couldn't dare. Never want for more. This ever-changing world pushes me through another door. I

that's just the way it is, baby. Buenos 70s, muy buenos 80s, 90s y mucho más tenemos en la FM y en esta edición de nuestras baladas americanas. Ahí está Claudia Quijano, que nos está a esta hora visitando en Instagram. Dice que le encantan estas canciones, disfrutó como nunca la de Stevie Wonder y le encantaría de pronto recordar a Bad English con cuando miro tus ojos, y si es posible la canción del Psycho. Listo, más adelantito, con mucho gusto, linda. Vienen muy buenas canciones para ustedes, amigos. Y esta vez con Tony Braxton. Vamos a recordar su noventero, Hombre, My Heart. Algo de Foreigner, I Want to Know What Love Is. Quiero saber qué es el amor. Y The Calling con Wherever You Will Go. Aquí está Skid Row, comenzando la tanda y con 18 Alive. Es que la vida comienza a los 18 años.

programación en esta noche, noche de independencia, celebrando la independencia de Colombia, amigos, con Firehouse, Glenn Medeiros y algo de Europe. Canciones que programan ustedes en arroba la FM Medellín. Ahí está Jacqueline Suárez, también veo por aquí a Diana Pérez, por aquí está también a nuestra amiga, ahí está Shirley Kirley, por aquí tenemos también a Carolina Bedoya. Gracias por disfrutar con nosotros de esta estupenda noche, la noche de los grandes clásicos de la FM, la número uno de los clásicos. Terminamos esta hora con algo de Firehouse, When I Look Into Your Eyes, Glenn Madeiros, la canción llamada Nothing Gonna Change My Love For You, y aquí está Europe desde el álbum The Final Countdown y la canción llamada Carrie. Soy el Clásico Herrera y esta, la FM, la número uno de los clásicos siempre. No reason.